Los Juegos Olímpicos comenzaron otra vez, en sintonía con mi cuarta vida. Quisiera tener una tele en la nariz las 24 horas del día para no... Los Juegos Olímpicos comenzaron otra vez. Ahí está. Los Juegos Olímpicos comenzaron otra vez, en sintonía con mi cuarta vida. Los Juegos Olímpicos tuvieron su inauguración y me la perdí como un pavo. Auguraron grandes resultados para los países más desarrollados. Yo no sé muy bien qué país es este. Rulli fue al supermercado a buscar una medalla. Gracias. Wow, se lo dieron. Bueno, esta es de otra vez esas noches de locura y esplendor. La historia es muy larga, así que me voy a resumir que... Era un sábado de la noche y conocí a una chica. Y bueno, pasaron tantas cosas en el medio que me quedé medio manija para variar, como era en esa época. Y le hice esta canción, que tiempo después ya la escuchó y tuvimos nuestro hijo que se llama Benjamín. La está cuidando en casa, así que a la gorda le mando un beso porque Juan sí está grabando. Y si no, se me enojaba. Esta se llama Vilma.